Los colores de la historia. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes, su amiga Micaela. Y su servidor, Ernesto. Qué gusto estar nuevamente conversando en torno a la vida de Fray Bartolomé de las Casas, un personaje de la conquista, muy querido y odiado al mismo tiempo. Así es. Micaela, hablando de Bartolomé de las Casas, desde hace varios días tengo metido en la cabeza un interrogante. A ver, Ernesto, a lo mejor te podemos ayudar. Espero que así sea. A ver, respóndeme tú, y también, por supuesto, los amigos oyentes, ¿no? A esta pregunta. ¿De qué color es la historia? ¿La historia? ¿De qué color? Oye, oye, ¿nos estás tomando el pelo? No, por favor, Micaela. Esto es en serio. Resulta que la semana pasada escuché decir que la historia puede tener varios colores. Que puede ser negra, blanca... ¿Rosada, verde o gris? Ay, qué gracioso estás hoy día. No, por favor. Mira, estás como la canción serio. Que dice, todo es según el color del cristal con que se mire. No, tienes mucha razón de tomarlo así, pero quiero precisarte algo. ¿Ah? Todo depende con qué ojos mires o interpretes la historia. Bueno, entonces la historia de la conquista y el coloniaje puede verse de varios colores. Así es. Puede verse la historia en un tono rosado, por ejemplo. Es decir, cuando se sostiene que el descubrimiento y la conquista fueron acontecimientos extraordinarios, heroicos, de gran beneficio para los pueblos americanos, que Europa nos trajo lo que no teníamos, una verdadera lengua, una verdadera religión, cultura, adelantos, tecnología de la civilización occidental. Frente al atraso y al salvajismo que, según ellos, vivían nuestros pueblos. Correcto, Micaela. Esta sería una visión rosada, linda de la historia de la conquista. Y hay quienes dicen lo contrario, que aquí en América habían pueblos avanzados, con una grandiosa cultura, ciencia, religión y organización social maravillosa, que fue simplemente allanada, arrasada, destruida o extirpada, sin compasión por los conquistadores europeos. Y que encima nos impusieron una cultura, una religión y una lengua que no nos pertenece. Ahí tienes el tono oscuro de la historia, ¿verdad? Así es. Mira, ahora recuerdo cómo a Bartolomé de las Casas, a sus escritos y denuncias, le colocaron el cartelito de leyenda negra. Claro. Por eso es que muchas de sus obras fueron escondidas y no fueron publicadas, sino después de muchos años y hasta de muchos siglos, ¿no? Claro, sí. Mira, Ernesto, seguramente que a los oyentes de este programa les gustaría revisar más este tema y encontrar cómo es que se origina la leyenda negra en torno a Bartolomé de las Casas. Claro. Para eso hemos entrevistado al padre Armando Nieto, destacado historiador peruano, quien nos habla sobre Bartolomé de las Casas y el origen de la leyenda negra. Justamente la leyenda negra recibe este nombre por una interpretación generalmente negativa de la obra de España en nuestra América Latina. Es decir, esta leyenda negra que tiene su origen sobre todo en autores protestantes, británicos y holandeses, y más tarde autores norteamericanos, incide en los testimonios negativos que ciertamente se dieron en la obra colonizadora y evangelizadora. Ahora, desde el punto de vista de la historia, que es la pregunta a la que debo responder, nosotros como historiadores tenemos que ver complexivamente toda la realidad tal como fue y no hacer precisamente una obra selectiva. Y esto lo digo también para la otra versión contraria, la que usted bien denomina leyenda rosa o leyenda blanca, que solamente exalta los hechos gloriosos, positivos, de heroísmo, incluso en el terreno civil y evangelizador, y silencia completamente los lados opresores de la empresa, ¿no? Yo creo que esto hay que tener muy en cuenta como punto de partida para dar una interpretación lo menos distorsionada posible de la historia de estos 500 años, porque yo noto que en este tiempo puede polarizarse la interpretación, justamente en ese año del quinto centenario. porque o se subraya exclusivamente lo negativo o puede ponerse al extremo contrario, ¿no? Que solamente se diga que todo fue bueno, óptimo. Entonces llegamos a una cosa que no es historia, llegamos a una ideologización en uno u otro sentido de la historia. En esta denominación de leyenda negra se dice que Bartolomé Las Casas es el que origina esta leyenda, ¿es verdad? Puede originarla, ¿sabe usted por qué razón? Por esto, porque él tuvo un fuerte contenido polémico en sus obras. Los historiadores objetivamente han detectado en que los hechos muchas veces no están fielmente relatados, y esto lo reconocen incluso los más fervorosos lascasistas actuales, como puede ser Ángel de Losada en España. Pero, claro, la utilización ya sistemática de esta leyenda negra la hicieron otros historiadores, otros autores holandeses, repito, británicos sobre todo, por razones ya religiosas, porque España era el país católico por excelencia en Europa del siglo XVI, en guerra con los flamencos, en guerra con los holandeses, en guerra con los británicos. Entonces, los datos de Las Casas o la interpretación de Las Casas resultó como un plato servido, porque como Las Casas ponía énfasis en los atropellos, las matanzas, el genocidio, entonces y dijeron, bueno, esto viene de España, utilicémoslo, ¿no? Y muchas veces no ponían el nombre de Las Casas, simplemente copiaban los textos de la destrucción de las Indias, ¿no? Las Casas no fue una figura aislada. Junto a él estaban otros autores, no solamente de la orden de predicadores, sino de las otras órdenes, agustinos, jesuitas, franciscanos, mercedarios, que ponían también las cosas negras, pero no solamente esas, de tal manera que el precipitado, hablando en términos químicos, el resultado de una relación de cosas buenas, no tan buenas y malas, es la historia. Entonces, Ernesto, yo creo que la historia es una relación de cosas buenas y malas que se explican en función de circunstancias, de un contexto social, económico y político. Y también religioso, ¿ah? Pero creo que lo más importante es conocer la historia para entenderla, comprenderla, para procurar que los hechos negativos no vuelvan a ocurrir. Mira, a propósito de ese reconocimiento de nuestra historia, tal como ocurrió, hemos invitado al profesor universitario Valdemar Espinosa para que nos explique la actitud que debemos tomar frente a los hechos históricos. Ahora, el Perú es una nación mestiza con una herencia andina muy grande y también con una herencia española de mucho peso. Ya no es hora de renegar ni del uno ni del otro. Lo que debemos hacer es pensar qué vamos a realizar desde ahora en adelante, qué va a ser en el Perú en el siglo XXI. Ya no estar llorando en los huesos de los antepasados, sino dedicar todo nuestro talento a desarrollar al Perú económica, social y políticamente para que entre al siglo XXI como un país moderno, desarrollado, que satisfaga las necesidades de todos nuestros compatriotas. Entonces, amigos oyentes, lo que más nos interesa es reconocernos en la historia. Reconocer que nuestras sociedades se construyeron con muchas raíces, con muchos aportes de razas y pueblos. Así es. Somos pueblos mestizos que por nuestras venas corre sangre indígena, negra, blanca, amarilla. Es sobre esas raíces que tenemos que construir nuestro futuro como pueblos y naciones que buscan su integración. ¿Qué te parece, Micaela, si para cerrar nuestro programa de hoy escuchamos unas décimas de nuestro querido Nicomedes Santa Cruz? Uy, me parece muy bien. Sobre este tema, ¿no? De la diversidad de razas y pueblos que están presentes en nuestro rostro e historia latinoamericano. ¡Ay, escuchemos! América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mijito, paisano, He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Ah, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Una producción de El Día del Pueblo, Lima, Perú.